hubo apariciones, la verdad que bastante buenas, como por ejemplo Juan Pablo Bautista, que en estos dos partidos del comienzo del playoff estuvieron jugando bárbaro. Bautista, la verdad que la rompió, era el Jordan del equipo. Y Juan Pablo también se desempeñó bastante bien, lo mismo que Chapa, que Octavio, la verdad que todo el equipo, Gian, jugamos bastante parejo, bastante bien. ¿Te sorprendió que hayan ganado? Capaz que fue un poco de abstinencia de juego porque no jugamos hace como un mes y una semana, pero no sabría responderte esa pregunta. Yo creo que tuvimos un buen partido y lo ganamos. Pero ustedes estaban confiados, uno siempre está, y a los partidos va con ganas de ganarlo, pero ¿creían que era posible esto de avanzar y dejar afuera a Quilmes? Sí. Yo, por mi parte, sí, y por los chicos creo que también. Era un rival que no era tan complicado, que por momentos se nos complicó, pero lo pudimos sacar adelante, pero teníamos en la mente que había que pasar. Lo único que sabemos es que se juega el viernes y el lunes feriado. ¿Este próximo viernes? Este próximo viernes. ¿Y arrancan siempre de local y definen afuera? Claro. Arranca. La lógica sería que arranquemos de local y la final afuera. Claro. Y no hay un tercer partido, obviamente. No hay tercer partido, ¿no? Si vamos 1-1, sí. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que era de vuelta por diferencia de puntos. No, si vamos 1-1, me parece que es el tercer partido. ¿Y definen de visitante también? Creo que sí. El que nos toque, nos tenemos que dar lo mejor, y si es duro, es mejor, porque jugás 10 veces y las ganas son muchas mejores, ¿no? Y más en esa distancia, pero todavía los equipos no sabemos muy bien cómo, porque desde este torneo fue, la verdad que fue un desastre el torneo de este año, y Yo no, la mayoría de los chicos no sabemos, el técnico tampoco, pero no, los clubes no se saben todavía. Decían que podría llegar a ser Suárez, pero no estaba muy seguro todavía. ¿Cómo es jugar con tantos pibitos? Porque ayer, digamos, tuvieron hasta cadetes había jugando en el equipo de primera. Sí, es un aprendizaje también para ellos, pues, como tanto para nosotros. Pero es cuestión de ir apadrinándolos, ayudándolos y que aprendan a jugar, y más en estas instancias de torneo, que son lo más duro y donde más concentrado tenés que estar. Gracias a Dios, los chicos bastante bien, la rompen en realidad, juegan, nos ayudan bastante en el equipo, y es un aprendizaje para todos. ¿Quién fue la figura ayer del partido para vos? Yo tuve mis momentos, pero yo creo que Bautista y Juan Pablo se lo merecen bastante. En la serie, digamos, en general fueron las figuras ellos. Sí, Bautista jugó, la verdad que el primer partido que jugamos acá de local la rompió, era el mini LeBron James, y Juan Pablo también, el primer partido yo se lo di a Bauti y el segundo lo reparto entre Bautista y Juan Pablo, pero la verdad que les hizo bien el torneo este.